1580 AM. Soy tu radio, tu pasión. Wow, wow. Las 54 sonando para vos. Las versiones vertidas en el siguiente programa no necesariamente tienen que ser compartidas con la dirección de esta emisora. A partir de este momento, por el espacio de las 54, 1580 amplitud modulada, comienza el programa La Lupa, una creación de Antonio Piñero. La Lupa 2017 versión radio. Conducen Ernesto Luis Martínez, El Negro y El Turco. Haroldo Luis Machado. Bienvenidos al programa de todos. Está comenzando La Lupa versión radio otoño 2017. Arranca La Lupa en las 54. Quiero bailar en algún ritual, pero no puedo mover mi cuerpo. Quiero cantar tu canción, pero el sonido... Amigos, muy buen día. Qué placer poderles saludar en este día jueves 22 de junio del 2017. Una mañana húmeda en la ciudad de Minas. No está muy baja la temperatura, pero hay mucha humedad ambiente, mucha humedad en las calles, en las veredas, por todos lados. Así que hay que tener cuidado hoy, hay que levantarse no muy abrigado, pero tampoco muy desabrigado, y levantarse como para poder afrontar estas horas de humedad. Dice que va a subir un poco la temperatura, por ahí quizás a mediodía. Sí, por ahí quizás a mediodía podamos tener el sol y se vaya un poco la humedad. Pero nosotros estamos aquí como todos los días con las mismas ganas de siempre de podernos reencontrar con nuestra queridísima audiencia un día más, dando gracias a Dios. En la 54, la radio más escuchada del departamento, con el programa de todos. Y el más escuchado. El más escuchado. Aquí mano a mano con Luis Machado, que ya me sirve el segundo martesito. Fabricio Noria del otro lado del vidrio. ¿Cómo anda, Fabricio? 10 puntos, Fabricio. A la señora de Daniel, que está acá. Daniel todavía no ha salido, así que va a demorar un poquito, que no se ponga nerviosa, que no anda por ningún otro lado. Está simplemente acá conversando asuntos inherentes a la profesión. ¿Cómo anda, Luis Machado? ¿Cómo ha amanecido? ¿Cómo está? ¿Qué dice? Buenos días, audiencia. Buenos días, compañero Luis, Fabricio, Daniel, que lo veo que es todo sonrisa. Sí, hoy día, sí. Y por... está mirando tanto celular ahí, no sé lo que estará mirando. No, y mirando el nuevo ambiente para el programa de esta noche, ¿no? Ah, sí, esta noche comienza el nuevo programa en Canal 2, sí. Canal 13... y en la 54. Sí, bien. Sí. Bueno, con Alfredo Villalba y sí. Vos y vos, ¿cómo es que se llama? Vos con vos. Vos con vos, creo que es, ¿no? Ahí está. Vos con vos, Vos con vos, me dice mediante bostezo el amigo. Bueno, y estamos mirando todo eso, está muy lindo, claro, te lo recomendamos. Cómo no. Mucha suerte a los nuevos compañeros que van a estar también en esta nuestra empresa. Bueno, y la verdad que un día, como decía usted, con mucho... mucha humedad. Con mucha humedad, sí. Está bravo la verdad... para el que los enamorados, que van a quedar medio pegajosos. No, el calor... ¿Cómo era los días de humedad con su señora esposa cuando era el novio? Sí, cuando éramos novios, como todos los novios... ¿Era medio repugnantón, no? No, repugnante soy ahora. Ya, dígalo. Bueno, mire... usted sabe que hoy es 22 de julio. Todo el día. Santo Tomás Moro. Tomás. Mártir que, por no aceptar el matrimonio del rey Enrique VIII y mantenerse fiel al primado del romano pontífice, fue encarcelado en la Torre de Londres. Padre de familia de vida intangérrima, presidente del Consejo Real por mantenerse fiel a la Iglesia Católica, murió el día 6 de julio, uniéndose así al martirio del obispo San Juan Fischer. San Albano de Verulamio, Santa Consorcia Virgen, San Eusebio de Samosata, San Flavio Clemente, San Juan Fischer, San Niceta de Remesiana, San Paulino de Nola y Beato Inocencio Papa, Así que eso... son los santos del día de hoy. Pero también tenemos algún mensaje de Intendencia Municipal de La Valleja. Bueno, dígalo, a ver. Bueno, llamado interesado a integrar coro juvenil e infantil. Fecha juvenil. 21 de junio de 2017, 9:50. Bueno, está llamado. Iba a ir al coro, pero juvenil no. Al juvenil no le sirve a usted. No, porque ellos se mueven de otra manera, son más rápidos, más veloces. Espere que voy a ver si lo puedo abrir acá. Abra. A ver con Word acá. Bueno, mientras tanto usted me va leyendo algo. Bueno, muy bien. Hoy es jueves, como dijimos, y ya tenemos los tres diarios de tiraje nacional, gentileza del kiosco terminal de los hermanos Astor. Hoy estaba el Pillo muy contento, tomando mate, el Pillo tranquilo hoy. Bueno, allí, recibiendo... ¿Y no se estaría probando también y aprontando para esto del coro juvenil? Mire, ya lo tengo acá. Bueno, no canta, el Pillo no canta. Dios canta, no. Sí. La Dirección de Cultura convoca interesado en integrar el coro juvenil e infantil Juan Antonio Lavalleja, a cargo de la profesora Cristina Costa, los días martes de 17 a 19 y miércoles de 9:30 a 11:30 hora. Casa de la Cultura Mina, con el teléfono 444-220-10. Así que ya, ese es uno de los... Bueno, dice... En los 64 años de Andeli junto a la Intendencia de La Valleja, el sábado habrán varios espectáculos en Plaza Libertad, y acá dice, junto al intendente, el sábado habrán varios espectáculos. Manuel Rodríguez, coordinador de eventos de la Intendencia de La Valleja, convocó junto con integrantes de Andel a una actividad que desde la Intendencia de La Valleja es muy grato acompañar este próximo sábado 4 de julio. A las 15 horas se inicia con la presentación del Rejunte, canto popular, seguido de Julio Rodríguez, recitador, Alejandro González, el pirata, tango, Robert Ávalo, recitador, otra historia, canto popular, canto urbano, canto popular, Teloy Rock, la Cassette Rock, Adrián Tría y culminando, sí. La Mina. Obras de teatro, dice obra de teatro. Este próximo jueves 22, en el día de hoy, a las 20:30 horas, llega al Teatro La Valleja la obra Amigos Eran Los de Antes, Luis. Ah, mire usted. Sí, una obra para reír casi los 80 minutos. Qué amigo, De función. Qué lindo eran los en amigos, conferencia de prensa, con la presencia del director Daniel Fernández, el productor Miguel Ángel Solís y el director de la obra, Alfredo Leiro, se dieron a conocer de detalle la mencionada obra. Es una comedia sobre cuatro amigos que comparten las horas premia y casamiento de uno de ellos. Bueno, a la entrada están a la venta en cine y video Doré. Y el mismo jueves estarán a la venta en boletería el propio teatro. La invitación es para no faltar, una obra en cartel que hace el disfruto de quienes se animen a vivirla. Pero muy bien. Dice que la intendencia de La Valleja recibió a los chicos que participaron en la 22ª Olimpiadas Especiales FIDE. Dice que de La Valleja participaron dos chicos y se hizo en varias disciplinas con exigencias diferentes. Gastón Martínez participó en atletismo 400, 800 y 1500 metros, además de la posta 4x100, y María Paz Garrochategui participó en natación, haciendo 15 metros libre y 50 metros libre, obteniendo ambos medallas muy importantes. El secretario general Juan Esteve, los directores Adriana Baladán, doctor Mauricio Baubeta, Gerardo Cuba, José Beloni y Javier Maguna, coordinador del área de discapacidades sociales, fueron de los encargados de recibir a los chicos atletas. Pero muy bien. Tengo otro. Bueno, cántelo. Dice, a ver. Políticas públicas del turismo se trata en reunión de Ciudad de Mina, en el Salón de Confitería Irrizarri. Se desarrolla este miércoles un taller sobre políticas públicas del turismo en Uruguay. Muy bien. La actividad fue llevada a cabo y organizada el Ministerio de Turismo y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en conjunto con la Dirección de Turismo de la Intendencia Departamental de La Valleja y un equipo de facilitadores. En el segundo taller de regional de evaluación del Plan 2020 de Turismo Sustentable y Diagnóstico Protestivo. La intendente Adriana Peña fue la encargada de dar la bienvenida y dijo: hoy Mina se preparó para recibirlo, estamos muy contentos, felicitamos a Falletti, a Liberov, y le enviamos un abrazo a la ministra Lilian Quechichán por organizar estos talleres que logran visualizar o aterrizar lo que tenemos que hacer como país, que es planificar a largo plazo. Bueno, también dijo, venimos de hacer un viaje a China y vimos cómo ellos trabajan para recuperar el medio ambiente, y eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta nosotros, porque cada inversión que hagamos como público o como privado tiene que estar pensado para conservar nuestro medio ambiente, que es tan divino y tan bueno, e impulsar a tener siempre una mejor calidad de vida para que las próximas generaciones la puedan disfrutar. Estos fueron los comunicados de Intendencia Municipal de La Valleja. Yo tengo alguna otra cosita muy pequeña, muy cortita. Hoy tiene Asociación de Músicos de La Valleja primera convocatoria en la Federación ANCAP, 20:30, segunda 21 horas, Asamblea General Ordinaria, a las 20:30 en ANCAP, y segunda a las 21 horas. Y citan Julio Funge, presidente, Freddy Muniz, secretario, Robert Aval, tesorero. Y tenemos también del Centro Cultural Casa de la Juventud, que están las nuevas autoridades, cuyo presidente es Ángel Hernández, vicepresidente Susana Echeverría, vocal en directiva Juan Fracaroli, suplente María Cristina Río, vocal consejo directivo Sebastián González, suplente Dulvis González, asesor pastoral Pedro Oscar Díaz, Oscar Díaz, y suplente presbítero Pablo Graña. Bueno, yo no tengo más nada, no sé usted. Bueno, si usted no tiene más nada, entonces yo voy a decir la frase del día de hoy, ya pasamos a hacer una pausa después. Bueno. Sí, ya nos vamos a meter de lleno con las noticias. Ah, la última. Para... A ver. La última. El noche lunes que con... 26. El lunes 26 a la hora 9 estará con nosotros Javier García, del Partido Nacional, senador del Partido Nacional. Muy bien, entonces, bueno, yo le voy a decir, esto es para usted que me critica tanto, Luis Machado. A ver, ¿qué mire, le mire qué frase le voy a dar hoy? Mire, es para degustar cerebralmente. Exactamente, abra la mente, abra el cerebro, escuche. Bueno. esta frase del día de hoy, mire lo que dice, cortita pero muy profunda, profunda como los ríos. Y por eso es que dice, los ríos profundos fluyen en silencio. Ah, mira vos. ¿Vio? Sí. Bueno, con esta frase, sígala degustando, cerebro, nos vamos a hacer la primera pausa de La Lupa. En este día jueves, después volvemos en el programa de todo. Pican con gran disimulo. ¿Dónde? Unos pican en la cara y otros pican en el pican, pican los Panadería Los 33, el mejor pan del día, bizcochos, roscas, galletas, tortas dulces y saladas, pascualinas, pizzas, todo elaboración con la mejor materia prima, venta de hielo, bebidas, lácteos, helados, en Washington Beltrán, pasando Luis Alberto de Herrera, abierto todos los días del año, teléfono 444-278-11. Si usted sufre por asma, alergias, gastritis, artrosis, Alzheimer, ansiedad, hipertensión o sobrepeso, tiroidismo, diabetes, psoriasis, falta de energía, etc., dígale basta. Pruebe una alimentación alternativa natural. Por mayor información, comuníquese con Ruth Sosa al 093-918-180, 093-918-180 y siéntase bien naturalmente. La Intendencia de La Valleja trabaja y apoya a los vecinos en todo el departamento. Acompañamos y fortalecemos el desarrollo de las iniciativas que generan progreso y crecimiento para todos. Intendencia de La Valleja, junto a nuestra gente y su futuro. Y yo, fanático de la TV, con prepago me desperté. Y ahora con DirecTV hasta veo fútbol inglés. Y yo, fanático de la TV, con prepago me conecté. Y ahora veo DirecTV por un precio que no crees. Y vos, fanático de la TV, sumate a DirecTV Prepago. Llévate tu kit por solo 790 pesos y recarga desde 250 pesos. Si activas tu kit del lunes 19 al viernes 23, te llevas 30 días de programación gratis. Dale, fanático de la TV, aprovecha esta promo y sumate a DirecTV Prepago. DirecTV Prepago es para vos. JAA Yeso, colocación de yeso y pisos flotantes, cielos rasos en yeso, PVC y desmontables, paredes divisorias, lo mejor en impermeabilización, lo más moderno en zócalos, ya sea en estilo o formas, rápida y práctica colocación con materiales de primera calidad, aislaciones térmicas, membranas líquidas y asfálticas, pinturas en general, los mejores precios en JAA Yeso, llamados o mensajes al 099-932-728, 099-932-728, JAA Yeso. Atención, Barrio Olímpico. Llegó lo que el barrio estaba necesitando. Rotisería y chivitería Tito, en Gutiérrez Ruiz y Dr. Loedel, frente a la puerta del estadio municipal, con un menú distinto todos los días, más postre y pan, milanesas, hamburguesas, pastas, tartas y por las tardes, deliciosa galleta de manteca, exquisitas pizzas por metro, delivery por los teléfonos 442-1158 y 099-009-430. Tito, la rotisería del Barrio Olímpico. Si necesita ayuda, orientación para superar día a día y saber lo que está sucediendo, coordine una consulta con Eduardo Tabeira, profesional que usted necesita, basado en el tarot y con 15 años de prestigio en Uruguay y el exterior. Coordine día y hora, llamando a los teléfonos 4277-4044 o al 099-769214. ¿Va a construir? ¿Va a reformar su casa? ¿O la va a pintar? ¿Debe corregir su instalación eléctrica? Todo lo que necesita lo encuentra en un solo lugar. En Barraca Sergio Jiménez. Barraca Sergio Jiménez y su personal con reconocida capacidad lo ayudarán a solucionarlo. Los esperamos en Valle 772. Barraca Sergio Jiménez. Todo en un mismo lugar. Barraca Sergio Jiménez. Todo en un mismo lugar. En Kiosco Martín contamos con nuevos y cómodos modelos en botas Gran Vestir para damas, hombres y niños, pantuflas Dural en polar y en hermosos colores. Además, hemos recibido acolchados, colchas y sábanas Teca y Doller en todas las medidas. Sábanas de abajo, batas, toallas y toallones, pantalones deportivos Umbro y South Beach. Gran variedad en equipos deportivos para niños, niñas y adultos. En calzado deportivo los tenemos todos, incluyendo el del fútbol 5, capa, de excelente calidad. Kiosco Martín, en Washington Casi Rodó, con horario continuo de lunes a sábados. Y también fuiste mi felicidad, todo eso fuiste, pero perdiste. Papelería y librería Rayuela ofrece a escolares, liceales y oficinas los útiles necesarios para cumplir con sus tareas, brindándoles las reconocidas marcas internacionales como Pilot, Pelican, Edding, Saibonis, Luxor, entre otros. También ofrece las más variadas pinturas al óleo, vitroladas, para telas o vidrios y todo lo necesario para pintores u otro tipo de arte. En nuestros estantes se encuentran los más destacados autores en libros, que son los más buscados por los exigentes lectores. Y de no estar, los buscamos en 24 horas. Llegan por encargo. Y recordá, con tu libro te llevas una taza de café de obsequio. Estamos en Domingo Pérez 573 para servirlos. Papelería y librería Rayuela. Llegó Regional Cablevisión, televisión rural en La Valleja, 32 canales digitales, entretenimientos, películas, deportes, noticias. Infórmese al 444-240-01 o al 095-60-40-25. Me despierto en la mañana y descubro en mi ventana el aroma exquisito de su pan. Ese es el pan, pan de Minas, es el pan más exquisito, no hay sabor que puedas comparar. Panadería Rodríguez, el pan, pan de Minas. Doctora Beatriz Machín, mejor calidad de salud, programa de rehabilitación, psicoterapia, columna, asma, nervios, psoriasis, estrés, depresión, pánico, infarto cerebral, hemiplegias, terapia de mamas, teléfono 4223-0006, celular 099-266-166, beatrizhealth@live.com. Carnicería Washington, la mejor calidad en cortes, terneros y novillos de primera calidad y excelencia en cortes de cerdo, pamplonas, arrollados de pollo y parrillada completa. Reparto a domicilio en Washington, Beltrán e Intendente Lois. Teléfono 444-276-92. La Vasija Activo 2017, programa departamental de Zumba en los barrios, programa de caminatas saludables, torneo invierno de fútbol sala masculino y femenino, escuelas deportivas en todo el departamento, multiactividad barrial, torneo de frontón, cursos de formación de gestión deportiva internacional, clínica de formación de básquetbol, apoyo a la Liga Minoana de Básquetbol, apoyo a diferentes centros deportivos en general. La Vasija Activo 2017, Oficina de Deporte, Intendencia Departamental. Sí. En Kiosco Martín contamos con nuevos y cómodos modelos en botas Gran Vestir para damas, hombres y niños, pantuflas Dural en polar y en hermosos colores. Además, hemos recibido acolchados, colchas y sábanas Teca y Doller en todas las medidas, sábanas de abajo, batas, toallas y toallones, pantalones deportivos Umbro y South Beach. Gran variedad en equipos deportivos para niños, niñas y adultos. En calzado deportivo los tenemos todos, incluyendo el del fútbol 5, capa, de excelente calidad. Kiosco Martín, en Washington Casi Rodó, con horario continuo de lunes a sábado. Y también fuiste mi felicidad, todo eso fuiste. Para el hombre de campo, Barraca Sergio Jiménez le brinda una capacitada atención a la vez de ofrecerle todos los días productos necesarios para su diaria tarea. Vacunas, matabicheras y todo tipo de herramientas con el asesoramiento adecuado. Visite Barraca Sergio Jiménez en Padre 772 y podrá comprobarlo. Barraca Sergio Jiménez, todo en un mismo lugar. Fanático de la TV, con prepago me desperté. Y ahora con DirecTV hasta veo fútbol inglés. Y yo, fanático de la TV, con prepago me conecté. Y ahora veo DirecTV por un precio que no crees. Y vos, fanático de la TV, sumate a DirecTV Prepago. Llévate tu kit por solo 790 pesos y recarga desde 250 pesos. Si activas tu kit del lunes 19 al viernes 23, te llevas 30 días de programación gratis. Dale, fanático de la TV, aprovecha esta promo y sumate a DirecTV Prepago. DirecTV Prepago es para vos. Bueno, muy bien, ya estamos de vuelta en el segundo bloque de La Lupa. Son las 9:18 de la mañana. Luis Machado. Bueno, y usted sabe que, como siempre, muy atento a nuestra audiencia, no clienta, dijera usted, porque a mí se me va la palabra cliente. Pasamos recién una obra que iban a dar en el Teatro La Valleja. Llamo al Teatro La Valleja y me dicen que está suspendido. Bueno, o sea, lo que yo leí. ¿De dónde era? ¿Quién organizaba eso? ¿Quién era que...? Mire, sé que las entradas estaban en venta. ¿Pero eso lo traía la Intendencia? Mire, acá dice Intendencia de La Valleja, obra de teatro. Ah, el comunicado de la Intendencia. Comunicado de la Intendencia. Mire, obra de teatro, el próximo 22 de junio a las 20:30 ahora llegará al Teatro de La Valleja la obra Amigo Eran los de Antes. Bueno, se suspendió entonces. Está. Bueno, y me decía esta oyente que nos llamó. Sí. Que ya va como la tercera vez que se suspende. Bueno. Así que... Y bueno, tendrán problemas los muchachitos. Tendrán problemas, como tenemos todos, que le vamos a hacer. Que la venta de entrada no ha sido como ellos esperaban. Y capaz que no, capaz que no. Y bueno, ¿qué va a seguir? Bueno. Sucede en las mejores familias, ¿no? Si usted de repente me invita para comer una cazuela y no alcanza y me quedo bajo la mesa, ¿y qué va a hacer? Y no, por eso se va a bajoñar. No le gusta cómo está hecha. O no me gusta, bueno, eso también se me medio para los negros. Delicadito también, no cualquier cosa. Bueno, ¿y qué tiene por ahí? Vamos a ver. Titulares del diario El País, un titular que alarma, ¿eh? Alarma. Sí. Viene una cosa linda acá, pero viene un titular que con letras bien grandes dice: se crearon 6 empleos públicos por día en el 2016. 6 empleos públicos por día se crearon en el año 2016. Así que entraron 2,100 y pico. ¿Qué le parece? Eso es demagogia. Y quiere que le diga también, porque yo le digo también, mire, se está gastando y se lo divido por día, entonces da esa sensación de enorme, de, pero a que no ponen cuando el Estado echa también, y en esto sí voy a hacer, lo voy a salvar, cuando el Estado saca gente o achica el presupuesto, como le llaman, ¿cuántos por día? ¿A que no pone qué cantidad por día de agentes policiales han sido cesados en su servicio? No lo dice, y hay muchos, ¿eh? Pero no tiene nada que ver una cosa con otra. Nah, es lo mismo. Aumento de la cifra de docentes explica parte del incremento, según sostienen las autoridades. No tiene nada que ver con una cosa. Tiene, sí. Mire, es lo que decía Verónica Alonso hoy. A ver, ¿qué decía? No podemos vivir mirando el pasado. No, pero esto no es de pasado, esto es de actualidad. Si fue en el 2016, estamos en el 2017. Y menos... Y bueno, hay que arrancar. Ahora le voy a complementar. Que no, y menos mirar la chiquita, vamos. ¿A qué no se fijan ellos? A ver cuánto más gastaron en café. ¿Pero y viaje. Ellos? ¿Y los que toman? A ver, ¿quiénes son? Esto es un artículo que viene en el Diario del País, pero no sé quiénes son ellos, porque acá dice, tras la caída de vínculos laborales con el Estado en 2015, al cierre del 2016 se batió el récord de cargos, 293.585. De 2.252 contratos nominados responde principalmente al gobierno al aumento de número de docentes. Capaz que lo tomaron para pensar el aumento que le van a dar a los jubilados, los que menos cobran ahora. No sé. Luis. Pero en un país donde la empresa mayor es el Estado, es muy difícil que marche, ¿no? Ay, creo que no, pero yo qué sé. Desde que yo me conozco igual. Bueno, y al lado viene algo muy lindo, de lo que nos alegran todos, indudablemente. Sí. Es un homenaje que le hizo Nacional a Luis Suárez ayer en los céspedes, ¿no? Volvió a los céspedes con su familia en un homenaje. Viene Suárez con su hermosa esposa y sus dos hermosos chiquilines. Una familia realmente espectacular. Luis Suárez, goleador. No estoy de acuerdo tampoco. Luis Suárez. ¿Por qué no estás de acuerdo si eso es dentro del fútbol? No estoy de acuerdo. Estoy estudiando para político. No estoy de acuerdo. Y chau. Yo, Fabricio. Está estudiando para político. ¿Usted qué no joven? ¿Por qué no estudia para político? ¿A usted que le gusta estudiar y que se está preocupando? Estoy estudiando para político, digo que no está. Y chao. ¿Quién es Luis Suárez? Está sentadito en la silla madera. Estoy bien así. Dice Luis Suárez, vivió una jornada de emoción y alegría, retornó a su origen futbolístico, tuvo un año solo en Nacional, ¿no? Nacional dio un nombre de goleador a la cancha, porque debe haber puesto en el, pero está bien, de sintético en el complejo deportivo de los Céspedes. Suárez expresó su orgullo por el homenaje y agradeció a Nacional por haberle dado la oportunidad de consagrarse en el fútbol mundial a través de la evocación de Ricardo Perdomo. Recordó el primer gol que hizo. A lo que más me llama la atención, me gusta y me emociona a mí, que no lo conozco a Suárez nada más que de verlo, y que rezongo porque nos encaja algunos goles de repente cuando jugaba en Nacional, no hizo mucho, pero algunos nos hizo. La hermosa familia que formó, lo que luchó en la vida de él y lo que sigue luchando, ¿no? No, y además que no ha perdido la brújula en ningún momento. Exactamente, viene con toda la familia. No, él desde los 13 años están junto con esta chiquilina, ¿qué le parece? Casi nada. Y ayer decía Keman, y tiene razón, lo que sufrió en el Mundial. Lo que le hicieron en Inglaterra, porque estos señores de la FIFA y lo que lo siguen persiguiendo. No, y lo van a seguir persiguiendo, digo, porque evidentemente Uruguay es un cuadro muy chico. Sí, ya sí, es un Uruguay, país chico, no sí, sirve. No tiene televisores. A mí me dicen que yo estoy loco. No. Acá lo que en el mundo. No, usted está medio, sí, tampoco no le vamos. En el mundo del fútbol lo que vale es el aire. Está medio loco, ¿no? No. Bueno, seguimos leyendo los titulares del diario de tiraje nacional. Talvi, ponemos impuestos a economía que no los resiste, ¿eh? Declaraciones de Talvi, viene acá viene una un artículo, una entrevista a Talvi que realmente... ¿Quién es Talvi? Es espectacular. Ernesto Talvi, ¿no sabe quién es Talvi? Pero, che. No, pero usted está... Hoy estoy contra el todo, mire que ni yo me aguanto. Quiere ser político y no sabe quién es Ernesto Talvi. No importa, debe ser algún muchacho esto de la barra trasnochada. No. Bueno, mire el Observador. A ver. Estrella celeste con representantes extranjeros, cada vez menos futbolistas, trabajan con uruguayos, y sí... Un debut a lo grande, Carlos Morelli habló del estreno de su ópera prima Mi Mundial. Y dice TLC, empresas pide que no se avance con China y Chile, rechazo. El acuerdo con el país asiático enfrenta resistencia del gobierno del Frente Amplio y de empresarios, regiones, exportadores que venden a Brasil, temen que se vea afectada la relación comercial con ese país. Medicamento, la industria farmacéutica presiona para frenar pacto con país trasandino. Cosecha de soja fue la mayor de la historia. Suárez volvió a casa. El delantero se emocionó con el homenaje que le hizo Nacional, que puso su nombre a la nueva cancha de los Céspedes. Y anda pobre, mire, vive de zapatillas. A nueva cancha de los Céspedes. De Céspedes. De zapatillas. Número de funcionarios públicos llegó a su récord. Por lo menos tenemos algo, somos grandes en algo. FENAPES quiere denunciar al gobierno ante la OIT. Bueno, ahora todos quieren denunciarlo ante la OIT para que Uruguay agarre y saque de donde sea para que no quede mal adelante nadie. Esto está buenísimo. Bueno, dice el diario El País en otro titular que también llama la atención, el PIT-CNT reclama cambiar el rumbo de la política económica. ¿Quién el cambia? ¿Quién? PIT-CNT reclama al gobierno que cambia el rumbo de la política económica. No da más, le erraron el bizcochazo, según dice el no entendido, y le siguen errando, ¿no? Pero no sé. ANCAP, esto está bien para los productores y gente que trabaja, ¿no? Anuncia una rebaja del gasoil entre 3 pesos y 5.50. A 4 pesos. 4 pesos lo van a bajar. Ah, más o menos, por ahí 4.10. Está bien. Dice que podría bajar muchísimo más. Ya están trayendo gasoil y están trayendo combustible de otro lado y está regalado. Vio que volvió a bajar anoche, vio las cadenas internacionales. Bajó otra vez el crudo. No, pero acá no, porque el dólar acá nuestro no. Es verde con ribetes rojos. Claro, acá Talvi lo que denuncia es justamente que hay una baja cambiaria que es un desastre. Tremendo, hay una baja cambiaria. Luis, vamos a estar desglosando estos titulares. Luis Suárez, emoción y lágrimas de un tricolor. Esto es La República. Crecen sanciones por venta de alcohol a adolescentes. En la última década Uruguay duplicó su tasa de inversión. Luis Rosadilla, vincular las polibandas con el MLN. Rosadilla salió. Es una jugada muy sucia. Y en policiales, joven a prisión por abusar de su madre biológica. Oh, pero eso no se puede creer. Esto no se puede creer. No, eso no se puede creer. Usted está leyendo algo de otro país. Esto. No lea. PDC analiza la renovación de agenda política y dice José Mujica, un año comiendo remolacha y huevo. El Senado, con los votos del Frente Amplio, desestimó la creación de una comisión investigadora sobre la posible vinculación de robo en los 90 con el MLN Tupamaro. Mujica tuvo una vibrante intervención. Bueno, lo reconoció hasta el enemigo de toda la vida, que fue este muchachito. Lo que pasa es que eso es nada más para decir que todos sabemos, toda la ciudadanía, los que peinamos cana, todos sabemos lo que pasó. No hay historia reciente que no le que le favorezca a ellos, eso es. Y entonces no quieren que se diga nada más, porque no le van a hacer nada, porque eso ya caducó. No lo van a que diga, sí, yo he robado muy... Y todo el mundo sabe que metió la mano adelante. ¿Qué va a hacer? Ahora, ¿usted para qué votó un gobierno? Para que gobierne. Ahí está, ¿no? ¿Sí? Ya. Pero no para que trate de ser más bueno ensuciando al otro o demostrando que el otro es más sucio. No, claro que no. Pero eso es lo que haga en campaña política. Pero es que ni en campaña política, más campaña política que lo que tenemos ahora, de todos los políticos. No, ahora sí. Ahora que todos los días. Ahora sí, no se preocupan del pueblo. Se preocupan de estar ellos en la banca. Limpio, no. Yo soy más limpio que aquel, ¿no? Aquel usaba... Yo me baño todos los días. Pero cállese la boca. Pero no tiene que una cosa... Astore reivindicó cuidado de variables macroeconómicas para lograr crecimiento sostenido. Bueno, cámaras, dice el Montevideo, captan 1.156 infracciones en basurales. Dato de un año del sistema de vigilancia de la Intendencia de Montevideo. Desde una camioneta que desprende el neumático y tiran en las montoneras. Hay más basurales que gente en Montevideo. Hay barrios que... Quiero ser mi gran amigo. Bueno, en el centro mismo. Sí, ¿no? Gobierno busca mejorar controles para evitar que se venda alcohol a menores. Ley anti-alcohol amplía horario de prohibición y aumenta sanciones. Dice, jóvenes, cifras que impactan en la encuesta del 2014, ¿Qué pasó con los jóvenes? ¿Cómo le dan? Vincular a las polibandas con el MLN es una jugada muy sucia de la oposición. Rosadilla defendió Mujica, negó que el MPP fuera financiado por actividades delictivas. Ahora, también me enteré por qué dijo Mujica si existieran los duelos. ¿Por qué? A ver. Y porque si existieran los duelos había mucho que no abrirían la boca. Porque si lo enfrentan a duelo, no era por esto, era por otra cosa. Sí. Si fuera a batirse a duelo, se batería contra los mismos compañeros del frente. Escúcheme. Mujica lo dijo por el hecho de que él inclusive, ahí en la Cámara de Senadores, dijo de dónde venía lo que él tenía, porque lo dijo. Sí. Que inclusive... Este muchachito Bordaberry dijo... Sí, ¿qué dijo? Que Dios quiera que todos hubieran hecho un blanqueo como hizo Mujica. Pero claro que van a hacer... ¡Que blanqueó la casa, Mujica! Blanqueó el rancho. Cobró el aguinaldo. Blanqueó y lo dijo, ¿no? Pero, ¿ahí qué? Mírenme, yo le digo la verdad. Mujica? ¿Qué tiene Mujica? ¿Ha dicho alguna vez lo que tiene? ¿Han dicho lo capital? Y lo dijo que, él, el capital, lo que capital dijo. ¿Cómo compró la chacra? Que una ONG le dio la plata... que le dieron $9,000, sí, que lo pagó, no se la regalaron, que Lucía estuvo trabajando de bolichera, que él, lo del título acá que dice que anduve un año comiendo remolacha y huevo, está bien, que vendieron, está bien. Y bueno está, pero él lo dijo, pero no fueron todos lo que lo han dicho, pero, cómo han hecho la fortuna. Pero que yo creo que nadie dice acá de que él sea una persona de capital ni nada. Eso fueron él día, cuando los robos era para comprar armas y para todas esas cosas. Bueno, pero ¿no? Hay una cosa que él dijo respecto a eso, porque lo que le daba rabia, como le debe dar a cualquier persona que trabaja. Sí. De que anduvieran diciendo como que él había comprado las cosas con las plata de los robos. Pero con todos los años... Yo digo lo que dijo él. Sí, ya sé, pero no sé por qué lo dijo. Porque ya usted, ahora soy operador de la izquierda. Bueno, ahora usted se dio vuelta para el otro lado. O sea, con esa gorra que vino ahí, que lo único que le falta es la estrella. Tengo estrella en casa. El martillo y la O, nada más le falta la gorra. Me trajeron una de regalo de Cuba también. Pero yo no creo que él tenga, no sé, que él... Bueno, yo no... Además que las denuncias no son hacia una persona, la denuncia... Si todos ya dijeron, y el mismo policía es y todo, que ahora vio todo, ¿no? ¿Vio lo que dijo Mujica sobre el policía? No. Dijo, ese hombre me parece que sabe mucho sobre clínicas, sobre clínicas ocultas, ¿viste? Sobre esas cositas... ¿Te acordás que hubo una época que habían clínicas que estaban ocultas, no? Sí. Bueno, dijo que a lo mejor ese policía le parecía a él que sabía mucho. Debe saber quién es. Sí, hola. No, pero el hombre dijo que por más que sabía... Hola. ...que eran ellos los que hacían todos los robos... La Lupa, buenos días. ...que nadie hacía alarde de dinero, como que nadie se quedaba con dinero, vio que dijo él, ¿no? Que él sabía que eran todos, los veían... Y a todo andar en coche y otros en bicicleta y otros... Nadie hacía alarde de tener mucho dinero, por más que robaban, ¿no? Ellos sabían, todos sabían que eran las tupabandas esas robadas. Sabíamos nosotros, en Montevideo andábamos y tenía que andar... yo me acuerdo que yo iba a la casa de mi cuñada y... Pero, Dios mío, no. Robaban. Salía un cobrador. ¿Usted por qué no le tocó en esa época? Estaba en la tienda, todavía no cobraba. Si tocabas... Y en la época que robaban a todos los cobradores de UTE, ¿se acuerda? De OSI, yo entré en el 86 a UTE y la tupabanda fue en el 90. ¿No ve? Yo sabía. Pero usted no andaba ahí cobrando, usted estaba acomodado. Yo siempre anduve acomodado, yo toda la vida. Temer desvió 6 millones de dinero público a su campaña. No. Temer desvió 6 millones de dinero público a su campaña política. Está buena esta. Temer desvió. ¿De dónde la sacó? De dinero público a su campaña, del gobierno, para hacer campaña política para él. le sacó al gobierno. Es lindo, Botija, yo quisiera tener un cuñado de esto. ¿Y dónde estaba Temer cuando la campaña de él? ¿Era empleado? ¿Qué era él? Y mirá, a ver. El presidente brasileño, sí, Michel Temer, fue acusado de organizar el desvío de unos 6 millones de dólares en fondos públicos para campañas electorales. Las nuevas acusaciones de corrupción contra Temer provienen del testimonio del recaudador de fondos Lúcio Bolona Funaro ante la Corte Suprema de Brasil, que fue dado a conocer ayer. Funaro es raro, ¿no?, un corredor de bolsa conocido entre los políticos como un importante recaudador de fondos para el partido de Temer, el Movimiento Democrático Brasileño. Yo fui corredor de bolsa, me fue muy mal a mí. Sí. Ah, yo perdía toda la carrera de embolsado. Corría carrera de embolsado, nunca gané ninguna porque me caía. Tres pasos y me caía, nunca pude correr en la bolsa. Sí, ¿no? Y estos corren atados, dentro de una bolsa corren atados. Sí. Una cosa impresionante. Sí. Mujica está dispuesto a ser indagado, no tengo miedo, dice un artículo que viene en el Diario del País aquí, ¿no? A usted le agradezco los consejos, pero nadie es tonto. Nadie tatúa en el Senado como cretino útil. Palabra de Pablo Miere a Rafael Michelini. Doctor Sanguinetti, encabece su partido, ayude a que se renueve. José Mujica a Julio María Sanguinetti. Otra vez hablando del título del presidente, eso socava el alma de una persona. Marcos Otegui a José Amorín. Otra vez hablando del título del presidente. Eso socava el alma de una persona. Ayer le dijo, yo lo vi a eso. ¿Qué le dijo? Porque yo entro a la página y miro este directo. Sí. Y le dijo que no todo, o sea, Dios lo dijo directamente, que no todo está bien y que porque te dijo que tocan a uno, tocan a todo. Sí. No, no. Como dicen las feministas, si tocan a uno, tocan a todos. Y lo que le dijo fue, no, pero no por eso tenemos que correr, dice, atrás de que alguien dijo la verdad o lo que sea. La senadora Topolansky dijo que había visto el título de Descendí, pero ¿y dónde está? Bueno, pero vio que pero uno sueña. No, pero hay una cosa, que lo que le dijo este hombre, ¿cómo es? Este, el Colorado, le dijo y se lo dijo bien. A Morín, se lo dijo bien, no todo... No tenés que apoyar en todo, porque a veces nos equivocamos también, ¿cómo no? Por supuesto. Yo me paré, porque lo que pasa es que van ganando tiempo de una cosa y de un lado y del otro, pero yo no lo veo que gasten esas energías para trabajar en bien de leyes y en bien del país. No gastan. Mira, yo le veía algo a usted. Sería lo usted único toda que la vida se identificó con el Partido Colorado. Y mire, yo soy colorado, sí. Ah, usted es colorado. Yo le veía algo, sí. Topolansky, sí. Un ejemplo para los colorados. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Bordaberry. Pedro Bordaberry. Claro. Pero yo le veía a usted que tenía media cosa. Yo, y yo toda la vida he sido colorado. Ahí está, y le voy a decir una cosa. Un ejemplo, tiene guerra en República Centroafricana. Ahí también, ¿eh? ¿Cómo? Guerra en República Centroafricana. 105 muertos. Y viene un morocho grandote acá. ¡Opa! Con una daga en la mano. ¿Cómo? Musulmanes versus cristianos. ¿Qué me parece? Estamos ante una violación en forma consciente de las leyes laborales. El gobierno avasalló como si fuera un aplanador los ámbitos de negociación y le pasa por arriba a los trabajadores. Está mal, gente. Lo que está mal, y muy mal. ¿Sabe quién dijo esto? Abdala. Bueno, yo le voy a leer algo del PCNT. Ayer, en su discurso del PCNT, ayer vi un minuano paradito aplaudiendo detrás de Abdala. Sí, hay mucha gente que se está de formando. Adión, ¿cómo fue este muchachito allá arriba? Estaba arriba de la plataforma. Y por algo estaba. Adión, que Adión Minas, Adión La Valleja, qué bien, ¿no? Bueno, mire, a ver. Usted diga, sabe, diga. Le voy a dar este matecito. Bueno, déme ese matecito para que ahí. Bueno, mire, ¿qué? A ver. Usted sabe que las leyes usted sabe que los lugares de como ser Facebook, las redes sociales. Entra mucho en las redes sociales. Hay una cantidad de cosas. Y saqué un pequeño artículo, un pequeño cuentito, digamos, que dice, es por su salud. Buenos días, caballero. Bienvenido al mejor restaurante de Montevideo. Muchas gracias. Mesa para cuatro, por favor, le contesta. Con mucho gusto, acompáñeme, por favor. ¿Ese usted que entró al restaurante? Seguro. Bueno. Con gusto, acompáñeme, por favor. Le pido, por favor, que sea en el área de fumadores, ¿eh? Los cuatro fumamos. Qué pena, caballero. Pero para fumar, va a tener que hacerlo afuera. ¿Afuera? ¿En el jardín? No, señor. Afuera, a cuatro cuadritos baldío en el que puede fumar tranquilo. ¿A cuatro cuadras? Sí, caballero. Es que tenemos una escuela y un liceo cercano, usted comprenderá, ¿verdad? No comprendo, pero está bien, nos aguantaremos, por favor. Bueno, por lo menos mándenos cuatro whiskies para empezar. Como no, caballero, usted está registrado. ¿Registrado? ¿Registrado en qué? En el Renalab, caballero. Renalab. ¿Y qué es el Renalab? El Registro Nacional de Alcohólicos Aberrantes, caballero. Gracias al excelentísimo señor presidente, el Renalab le protege de su vicio pernicioso. ¿Pero ni qué? ¿Usted está loco? Yo no soy alcohólico. Sí, señor, claro que no. Todos lo niegan, si lo sabré yo. Mire, usted es un atrevido. No, caballero. Soy simplemente un ciudadano cumplidor de las leyes, defensor del gobierno y las instituciones. Tomá. Déjese de payasada. Hágame el favor. Tráigame una orden de arenque y unos chinchulines para picar. ¿Arenque? Temo que no, señor. Tienen mucha sal. ¿Y usted qué carajo le importa? Me importa y mucho. Y al señor presidente aún más. Y al señor intendente, futuro presidente de Ayamá, aún más que más. Es por su salud, señor. Mire, deje que de mi salud me la cuido yo y dígale al presidente y al intendente que se ocupen de sus cosas. ¡Tráigame los arenques! Bueno, señor, si se quiere matar, hágalo. Solo me tiene que llenar estos dos formatos del Ministerio de Salud Pública, la Intendencia Municipal de Montevideo, haciéndose responsable. Ah, también me tiene que entregar copia de su seguro médico y declaración de su plan previsional funerario. No. Déjese embromar, no me traiga los arenques. Tráigame solamente los chinchulines. ¿Y se va a comer toda esa grasa? El presidente se va a enojar. ¡Que se enoje todo lo que quiera! ¡Me tiene podrido usted y el presidente! Con esa boquita come el señor. Yo te voy a dar boquita a vos. Mire, váyase antes que lo asesine y tráiganos una mayonesa de pollo, o me va a decir que no se puede comer tampoco. ¿Mayonesa, señor? Mire que el señor presidente... ¡Basta, basta! ¿Qué carajo podemos pedir que no le moleste al señor presidente? Bueno, le puedo traer una rica avena con un vaso de leche. ¿Avena? ¿Leche? Usted me está jodiendo. Es por su salud, señor. El señor presidente vela por su salud. Mire, mire. Ya vaya y tráiganos la avena con leche. No, ya se nos hizo tarde y tenemos que regresar a trabajar. Pero apúrese, por favor, apúrese. Está bien, señor, está bien. Ya salen cuatro órdenes de avena con lechita. El señor presidente va a estar muy contento. Ah, y mientras tanto, para que vea que se le aprecio, le dejo esto como atención de la casa mientras llega su orden. ¿Qué me está dando? ¿Qué es eso? Cuatro porros de marihuana para que se fumen algo y se calmen. Porro, marihuana, ¿y qué dice el presidente de esto? Está encantado. Bueno, eso salió en la red social, en Facebook. La verdad que está muy jugoso. Bueno, con estos consejos de salud, entonces, que nos leyó Luis Machado, nos vamos a hacer una nueva pausa de la lupa y después ya volvemos en el programa de todo. Colimba. la chava le tocaba todo el culpa de un malentendido. A la prima de Cebuta, que tenía 7 novios, la trataban de una... ¿Qué? ¿Pero qué no entiendes esto? Que es muy sencillo, pero es que casi no... Ahorita... Nada más te escucha. Publicaron en los diarios algo que me dejó absorto, que a una niña de 11 años le rompieron bien el orden, es lo que les falta al vestirse la pendeja, que con los escotes nuevos se les ven todas las tentaciones, lo que falta a una chica. En el año de su 60º aniversario y en su frecuencia 1580, amplitud modulada, CW54, emisora del Este, desde Minas, tierra del Libertador, emisora del Este, una radio con alma. ¿Seguís haciendo cuentas? ¡Haz un cambio de verdad! ¡Te mereces lo mejor! Minas Cablevisión tiene la mejor promoción para vos. Si te cambias de cable, te regalamos 6 meses. Hoy puede ser un gran día. Pasa ya por nuestra oficina y conectate. ¡Hacete socio ya! Minas Cablevisión, siempre más para ver. Volvemos a emocionarte. Échale un vistazo a la nueva programación de Canal 2, ahora totalmente en formato HD. MCB Noticias con 3 informativos diarios, 13:30, 19 y 23 horas. Los lunes, el deporte local está en Zona Caliente, conduce Fernando Blanco. Martes, 21 horas, vuelta previa, el programa Motor de Minas, conduce Pedro Fernández. Miércoles, Identidad Agropecuaria, conduce Petrona Lalles. Jueves, 21 y 30, Senderos de la Valleja, conduce Leticia Pérez. Viernes, 20 horas, Campo Adentro, conduce Carlos Sabatini. Sábado, 20 horas, Historias de Mar y Sierras, con la producción de Acá Films. Domingos, 21 y 30, Propuesta, conduce José Ramírez. Mira la nueva señal de Canal 2 en el pack digital totalmente libre, señal 1013. Canal 2 en formato HD. A un problema grave, una solución simple. Secoplac. Termine con la humedad y decore su hogar. Cambie las paredes en 24 horas. Finas terminaciones sin pintar. Obra limpia y rápida. Garantía 10 años. Asesoramiento sin cargo. Secoplac Minas. La Casa del Yeso. Domingo Pérez, 505. Teléfono 4442-7294. Adiós a la humedad. Confirmado. Caballeros y niños, a todos nos llega la idea de cortarnos el pelo, ya sea por la temporada, el calor, porque está de moda, porque lo tenemos maltratado o simplemente porque ya nos cansamos de tenerlo tan largo y necesitamos un buen corte. Si este es tu caso, Esquilarte, tu nueva peluquería te espera en 18 de julio 921. Seguro que allí Toco Coafer te dirá cuál es el corte que te queda mejor. No te olvides, 18 de julio 921, casi Juan Farina, Esquilarte. En su mes aniversario, los postres de Conapro le hacen terapia. Hace... postrerapia. Y contame, Viva, ¿cómo sentís esta promo en relación a ese temita del consumo compulsivo? Y bueno, es una promo, no ayuda, ¿no? Tengo ganas de comprar todos los postres, todos los sabores, todos los días, a toda hora, pero no puedo. Así que respiro hondo, como hablamos, oxigeno y ya me siento mejor. Una pregunta, ¿ese blog divino ¿Dónde la compró? En junio, los postres hacen terapia. Hacé postterapia vos también con estas ofertas. Postre y flan Viva, 36 pesos. Disfrutá la promo aniversario de Conaprole. Vecina, vecino, desde el jueves 22 de junio comienza Voz con Voz, un programa en vivo por Canal 13, emisora del Este y Canal 2. Dos, diferente, realista, entusiasta y realizador. Plantearemos conversaciones de temas familiar, educación, trabajo, de actualidad, panelistas permanentes, invitados, directo con la audiencia. Premios, regalos, sueños por cumplir. ¡Vamos que se puede! Axilas. Las afeitas y las depilas. Por eso cada día necesitan el mejor cuidado. Te presentamos el nuevo DAP con tecnología de triple humectación. Cuida tus axilas todos los días, dejándolas más suaves y lindas. Nuevo antitranspirante DAP. Cuida la piel de tus axilas mejor que nunca. Consejos Clear para los dramas del día a día. Número 1. Si tenés Tinder, no prestes el teléfono. Número 2. Si tenés pareja, borrá el Tinder. Número 3. Si tenés caspa, usa un shampoo anticaspa 100% para hombres. Clear Men. Cero caspa, cero problema. ¿Querés un consejo? Probalo. Segundo bloque de La Espinaca en el Diente. Estamos con Manzana y nos contabas de este éxito increíble que estás viviendo, pero... hablemos un poco de la familia. ¡Uf, qué tema! Somos un montón. Escuchemos unas declaraciones un poco ácidas de tu prima Granny diciendo que las red, las rojas, se creen las mejores porque son más. Sí, ella está así. Pero si le das una chance, al final te deja un sabor dulce, ¿eh? Igual yo no me quemo con esas cosas, ¿eh? No. Por eso me conservo firme, crocante, jugosa. En el cajón hay lugar para todas, chicas. Comer frutas y verduras siempre está de moda. Y si son de estación, mucho mejor. Consumí 5 porciones diarias, ricas, sanas y producidas por familias uruguayas. Búscanos en Facebook Mejor de Estación. Mercado Modelo, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. ¿Es víctima de la envidia? Todo lo que emprende le sale mal. No tiene suerte, se cortan las oportunidades, todo se tranca. Recuerde que puede ser víctima de un trabajo de magia negra y no saberlo. Visítenos personalmente. Atenderemos acá en Minas el 11 de julio, martes, en el Hotel Minas, calle 25 de mayo, 525. Visítenos de 9 a 4 de la tarde, martes 11 de julio. Celular 098-54-2680. 098-54-2680. Visítenos, soluciona sus problemas. Había una vez un lugar escondido. Una caverna en la que vivía un gran cacique y en la que guardaba todo tipo de riquezas. Muchos intentaron quedárselas, pero él logró mantenerlas a salvo. Cuenta la leyenda que aún hoy sus tesoros se mantienen intactos esperando a ser descubiertos. Pero todos los que la visitan entienden que el verdadero tesoro está ahí, justo frente a los ojos. Más que un día en la gruta del palacio, le regalás a tus hijos un cuento para toda la vida. Estas vacaciones de julio, disfrútalas en familia y en tu país. Uruguay Natural, Ministerio de Turismo. Nuevo Rexona antibacterial más antimanchas. El primer antitranspirante todo en uno. Para decirle, no al olor, no a las manchas, no a la transpiración. Nuevo Rexona antibacterial más antimanchas. Ahora todo en uno. Rexona, no te abandona. Distribuidora Renos, todos los diarios, revistas y semanarios. Distribuidora Renos y todos sus productos, encuéntrelos en calle Gautier 510, a media cuadra de Avenida Artigas y de Cancha Central. Distribuidora Renos anuncia que vende diarios viejos para trabajos específicos. Anote nuestro número y llámenos: 442-1309 y celular 096-121-223. Correo electrónico: renosminas@dinet.com.uy. Hola, te habla tu televisor. Gracias a mi amiga la radio puedo hablar ahora contigo. Sí, soy tu televisor, el de ahora, el que mira a tu familia en tu casa. Soy el que está en cada festival de nuestra patria. de nuestras tradiciones, nuestra cultura, la música y las fiestas de nuestra tierra. Más que un televisor, soy tu cable, el cable uruguayo. Minas Cablevisión. Si tenés OCA, tenés Préstamo Light, el préstamo con el que ahorrás. OCA te presta desde 15 mil pesos en 15 cuotas de 1.400 pesos. Y pagando en fecha, las últimas tres son de 1.000. Te ahorrás 1.200 pesos. Pedilo llamando al 1730 o en las sucursales OCA. Préstamo Light, otro préstamo de OCA. Sujeto a aprobación crediticia. Tres días con triple descuento. Este 23, 24 y 25 de junio, además del IVA y el doble IVA, Castro te descuenta el triple IVA en productos seleccionados como estos. Cabina de ducha, $219. ¡Increíble! Barral de ducha con jabonera, $15.20. ¡Solo Castro! Sábado abierto hasta las 18 horas y domingo de 9 a 18 horas. Ver locales abiertos en castro.com.uy. ¿Cómo haces, Castro? Castro, cerámicas y equipamientos. 28 locales en todo el país. Hay un Castro cerca de tu casa. Sin motores. Sin alarmas. Sin cañas de escape. Sin sirenas. Sin bocinas. Mejor, ¿no? Así se siente tu pelo con la nueva línea 13M Detox Capilar. Nutre tu pelo y lo purifica de las impurezas del día. Nuevo 13M Detox Capilar. Sin colorantes. Sin sal. Sin parabenos. María de los Ángeles Dorrego, escribana. Atiende 18 de julio 861, teléfono 25888. Ahora los días tienen un nuevo amanecer, porque tu clásica bebida Amanecer, hecha con la mejor cebada, tiene nuevo nombre y nuevo envase. Amanecer ahora se llama Eco, y transformamos su clásico frasco en una lata mucho más práctica. Encontrá tu lata de Eco en el comercio más cercano. Local El Soldado, martes 27, hora 14. Ya inscriptos buenos lotes de lanares y vacunos. Flete gratis a los vendedores. Remate al contado y en dólares. Remata escritorio José María Clavijo. Por informes, teléfonos 444-222-94 y 099-8403-84-099-168-672. Oportunidad. Se vende auto marca Mitsubishi Colt 1.8, full equip, en excelentes condiciones. Los interesados deben llamar al teléfono 099-8439-77. Eventos, turismo, logística. En abril y mayo, nuevos cursos en la Escuela MAPA. Técnico en turismo y hotelería. Técnico en logística empresarial. Relaciones públicas y organizador de eventos. Pero hay más. Instructor en técnicas orientales. Masaje estético. Publicidad, marketing. Pero hay más. Dale, consulta a la web o llama 2409-1515 de MAPA Tres Cruces. ¿Sabías que ante cualquier corte de energía puedes hacer tu reclamo desde donde estés y recibir el tiempo de reposición? Descarga la app de UTE en tu teléfono móvil y aprovecha este y otros beneficios que tenemos para vos. Innovamos para estar más cerca. UTE, la energía que nos une. A pedido del público, por tercera vez en escena, vuelven ellos. ¡Vuelven! Los Gauchos no piden permiso. Para Viernes 23 de junio, 20 y 30 horas, Teatro La Valleja de Minas. Humor en serio pone en escena nuevamente, porque vos lo pediste. Los Gauchos no piden permiso. Comprá tu entrada anticipada ya, antes que se agoten en todos los locales Habitat. Auspician 99.1 y Minas Cablevisión. Que tiene la noche y así nos queremos. Y conmigo te quedas. Ahora sí, se volvieron locos. Locos. ¿Vos estás mejor? Precios de locura en la bomba. Lo viste que estoy grabando, chiquita, ¿eh? Están todos locos. Tres pares de championes desde el 28 al 46, 500 pesos. Champion Dal Ponte, cuero desde el 22 al 41, 500 pesos. ¿Listo? Champion Dal Ponte Fútbol 5. ¿Hoy? Varios colores y modelos, 500 pesos. pesos. ¡Samba! Celular táctil con todas las redes sociales, internet libre, doble chip. ¿Quién compra eso? 2.490 pesos. Llegó la goma Eva con corderito del 29 al 46, 300 pesos. Además, calientacamas. Una plaza a 790 pesos. Bolsas de agua caliente a 100 pesos. Pantalones y camperas polar, todos los talles, 390 pesos. ¿Listo? Guantes, gorros, termitas, mucho más al mejor precio de la zona este. La bomba, con precios de locura, te espera en Rodó 594 a pasitos de Beltrán. 3-4-2-89-26. Que no hace falta. Locos, locos, locos. Infelices los cuatro. No importa qué dirán. Si buscas el mejor servicio, la mayor garantía y el mejor respaldo, no busques más. Vení por Jauregui Neumáticos y conocé el nuevo Centro Técnico Regional Eliar, donde encontrarás el mejor asesoramiento brindado por especialistas en baterías. Jauregui Neumáticos en Herrera, esquina Valle. Elegí Eliar, especialistas en baterías. Eliar y arrancar. Tata y Multi traen un sorteo, hay 50 lucas en juego. Disfruta el champagne en la orilla, aguinaldo de Charlotte Canilla. ¡Uy, qué grosso! ¡Qué grosso! ¡Grosso! ¡Qué grosso! Se viene un sorteo grosso, Tata y Multi ahorro te lo dan. Gana un aguinaldo grosso, 50 mil dólares te podés llevar. Se viene un sorteo grosso, busca los productos para ganar. Gana un aguinaldo grosso y gasta como una star. ¡Uy, qué grosso! ¡Qué grosso! ¡Grosso! ¡Qué grosso! En un hogar, la familia es algo que sucede alrededor de una mesa. Algunas han visto muchos cumpleaños, en otras se han derramado lágrimas de alegría y tristeza. Alrededor de la mesa, niños y niñas aprenden a comer, a compartir, escuchar, a charlar. Aprenden las reglas de la convivencia, a respetar los tiempos y los espacios. En ese hogar es donde se hace posible lo que parecía imposible y se cimientan las bases para construir lo que vendrá. Familia Amiga, un programa del INAU que busca darle a niños, niñas y adolescentes un lugar transitorio en un hogar donde puedan ejercer su derecho a vivir en familia. Postulate en inau.gov.uy o llamando al 0800-2513. Hacele un lugar a su futuro. INAU, Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay. Importa que lo sepas. Ley número 17823. Código de la Niñez y la Adolescencia. Apoya INPO, Centro de Información Oficial. Y yo, fanático de la TV, con prepago me desperté. Y ahora con DirecTV hasta veo fútbol inglés. Y yo, fanática de la TV, con prepago me despegué. Y ahora cuando voy en bondi en el celu miro play. Y vos, fanático de la TV, sumate a DirecTV prepago. Llévate tu kit por solo 790 pesos y recarga desde 250 pesos. Si activas tu kit del lunes 19 al viernes 23, te llevas 30 días de programación gratis. Dale, fanático de la TV, aprovecha esta promo y sumate a DirecTV prepago. DirecTV prepago es para vos. Hoy puede ser tu día de suerte. Envía oro al 9000 y regístrate. Recibirás toda la información sobre el 5 de oro en tu celular. Resultados al instante, los pozos de cada día, los números más probables y más. Todo en tu celular. Oro al 9000. Recibí el resultado del 5 de oro en tu celular al instante de finalizado cada sorteo. Envía oro al 9000, porque la suerte llama a tu celular. Conectate hoy a Minas Cablevisión y por 6 meses pagas la mitad de la cuota. Minas Cablevisión, 444-241-82, 444-241-83, 444-240-01 y 444-230-92. O al call center 2-200-0220. Con atención 24 horas. 1580 AM. Soy tu radio, tu pasión. Wow, wow, tu radio, tu pasión. Wow, wow, soy tu radio, tu pasión. Wow, wow, las 54 sonando para vos. se menea, como le gusta caminar, suavecito como la marea, su mirada te puede matar. Mira cómo va gozando, cómo suena su cascabel, su pasito me está envenenando y se pierde el anochecer. No la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo, ¿quién es Violeta? Y se va sin decir adiós, no la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo, ¿quién es Violeta? Y se lleva mi corazón. Baila como un terremoto, su cintura me hace temblar. Tiene un feeling que me vuelve loco, yo no me puedo controlar. Mira cómo sube y baja, como si se fuera a romper. Me corre un frío por la espalda, yo no sé lo que voy a hacer. No la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo, ¿quién es Violeta? Y se va sin decir adiós. No la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo, ¿quién es Violeta? Y se lleva mi corazón. Cómo se menea, cómo le gusta caminar, suavecito como la marea, su mirada te puede matar. Mira cómo va gozando, cómo suena su cascabel, su pasito me está envenenando y se pierde al anochecer. No lo dejes ir, no lo dejes ir, porque te lo digo yo, ¿quién es Violeta? Y se va sin decir adiós. No la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo, ¿quién es Violeta? Y se lleva mi corazón. Baila como un terremoto, tiene un feeling que me vuelve loco, tiene un feeling que me vuelve loco. No la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo, ¿quién es Violeta? Y se va sin decir adiós. No la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo, y se lleva mi corazón. Bueno, muy bien, ya estamos de vuelta acá en el último bloque de La Lupa. ¿Usted sabe que ya pasaron las 10 de la mañana, Luis Machado? Ya, las 10 de la mañana. Hablado tanto. Y yo de gorra. De gorra y de lente y de cuatro. No. ¿Usted conoce, Fabricio, esa pasta que se hacen con cuatro quesos? ¿Cinco quesos? Salsas de cuatro. Me hace acordar a Luis Machado, porque tiene uno, dos, tres, cuatro lanas. Cuatro capas tiene, sí, de lana. ¿Y cuál es el problema? No. Es que si usted lo pelea como la cebolla, queda nada. Le queda, el taruguito adentro. ¿Y para qué me voy a pelar? Le queda el taruguito adentro. No, qué bien, cosa. Así, mire, ya ve lo que tengo acá, es primera página. Porque hay que saber. Sí, Adriana Peña, estos talleres provocan la imaginación y la creatividad para diagramar un país de primera. Evaluaron el plan 2020 de turismo sustentable y diagnóstico prospectivo. Bueno. ¿Y sabe lo que dijeron también? ¿Qué dijeron? Lo que dijo, pero esto lo dijo el doctor Tomás Casa, presidente del Centro Comercial de La Valleja. A ver. Informó que en el primer día de actividad ya recolectaron más de 1000 firmas en apoyo a la convocatoria a un plebiscito nacional para reformar la Constitución para impedir la aplicación de la Ley de Inclusión Financiera Obligatoria. Muy bien, y yo le voy a decir que si usted está sufriendo por problemas de asma, alergia, gastritis, artrosis, Alzheimer, ansiedad, hipertensión, sobrepeso, tiroidismo, diabetes, psoriasis, falta de energía, etcétera, otras cantidad de enfermedades o problemas, ya llegó la alimentación alternativa natural a base de aloe vera, ¿eh? Por más información, usted puede llamar al 093-918-180 o al 444-319-06 para contactarse con la señora Ruth Sosa, que le va a dar todas las explicaciones de cómo llegar a consumir estas alternativas naturales. Bueno, un hombre procesado por receptación. ¿Qué? Le arrebató la cartera y huyó. Procesamiento con prisión de un hombre por receptación. A la hora 6:20 del lunes, el Centro de Comando Unificado de la Valleja alertó un llamado al servicio de emergencia 911, dando cuenta que en la calle Pre del Puerto Casey Rodó se había consumado un arrebato. Al lugar concurrió de inmediato personal de la seccional primera y de la URP y se entrevistó con una mujer mayor de edad, quien manifestó que al ingresar al predio de su vivienda un hombre le arrebató la cartera dándose la fuga por la calle Rodó hacia la Rambla. La mujer encontró luego el monedero con los documentos en la vereda. El hombre logró llevarse la cartera y 150 pesos. No, valía más la cartera que lo que tenía adentro. Capaz que la va a vender la cartera a 200 pesos. No, pero bueno, hay reunión de alcohólicos anónimos. No. Informa su día y horario de reuniones. Lunes, hora 19, Capilla de Mariscala. Lunes, hora 19, Salón Policial de Solís. Lunes 19:30, Capilla San Francisco de Asís, en Barrio La Valleja, Mina. Miércoles, hora 19:30, Capilla La Cruz, frente al Molino Viejo. Viejo Molino. Acá en Mina. Jueves, hora 19:30, Salón Advenia, 33 Case Rodó, Mina. Viernes, hora 19:30, Capilla Santa Teresita, Barrio La Delicia, Mina. Sábado, hora 19:30, Capilla Pompeya, Barrio Olímpico, Mina. Domingo, hora 19:30, Capilla Fátima, Barrio España, Mina. El teléfono de contacto 098-481-770. ¿Tanto alcohólico hay? Si tú quieres dejar de beber, te podemos ayudar. Alcohólicos Anónimos Mina. Y si quieres dejar de beber, que le haga caso a Vázquez. No, esto evidentemente es una gran ayuda. Hay gente que necesita ayuda, sí. Y hay otro que no la necesitan, pero claro, también llegó un momento que desea reforzar totalmente eso de querer, de no querer volver nuevamente. Sí, no, claro, claro, claro. Yo, como ser tomado alcohol, dejé el alcohol, no lo he necesitado más, gracias a Dios. Pero eso no quiere decir que hoy o mañana pudiera necesitar. Por supuesto, nadie está libre. En Kiosco Martín contamos con nuevos y cómodos modelos en botas de gran vestir para damas, hombres y niños, Hay pantuflas Dural en polar en hermosísimos colores. Kiosco Martín ha recibido colchados, colchas y sábanas Teca y Doler en todas las medidas. Sábanas de abajo, bata, toallas, toallones, pantalones deportivos Umbro y Sudbeach. Gran variedad en equipos deportivos para niños, niñas y adultos. En calzado deportivo lo tenemos todo, incluyendo el del fútbol 5, marca Capa, de excelente calidad, son los mejores. Kiosco Martín está en Washington Beltrán, a pasito de José Enrique Rodó, con horario corrido de lunes a sábado. Intendencia recibió un ónibus en comodato por parte de... ¡Qué lindo está ese ónibus! Está precioso. Estudiantes de Zapicán tendrán un ónibus para trasladarse a Valle y a Ordoño. ¡Qué bien! Esto lo recibió la Intendencia. ¡Qué bien! Departamental de La Valleja. Que lo cuiden, muchachos, cuiden eso, que es espectacular para ir y venir a la... Y digo yo una cosa, ¿y quién lo está diciendo esto? Primera página. ¿Y por qué lo dice? Y porque hay que saber, muchachos, esas cosas son las que hay que saber. Como también hay que saber que la doctora Beatriz Machín tiene una mejor calidad de salud. Programa de rehabilitación, psicoterapia, columna, asma, nervios, psoriasis, estrés, depresión, pánico, infarto cerebral, hemiplegia, terapia de mama, fibromialgia, mal de amores, todo. Allí se lo trata la doctora Beatriz Machín. Usted tiene que llamar al celular 099-266-166 para pedir día y hora para que la doctora Beatriz Machín lo deje como nuevo. Movilización de funcionarios de salud pública en el marco del paro nacional del PIT-CNT. Pit. Y viene una foto que dice: funcionarios de salud pública se movilizaron en la pasada jornada. Bueno, pero muy bien. Ahora, en pronto podés solicitar un préstamo o tarjeta de donde se te cante. Es muy fácil y rápido, Luis. Te cuento qué tenés que hacer. Seas o no cliente, entras en pronto, allí está muy, muy simpática, muy amable siempre la funcionaria, así los funcionarios, entras, si sos cliente o no, en pronto.com.uy y elegís préstamo o tarjeta. ¿viste? Ahí te haces la elección. Completás un breve formulario y de forma rápida recibís una oferta en el momento. Con la oferta aprobada, retirás el producto en una sucursal de Pronto o de Red Pago, la que te guste más. ¿Qué más querés? Entra ahora con Pronto, desde donde se te cante, vos podés, Luis Machado. Bueno, mire que no hay turismo de masas ordenado si no es en base al ferrocarril Liberó. Estamos para pensar cómo se desarrolla el turismo de aquí a 2030. De aquí a donde se te cante. Bueno, vos de los barrios, un considerable basural en calle España. Otra vez la pelota de la casa de Doña María. Buñato, Vecino de la calle España, entre Rubel y 33... Se comunicaron con nuestro... ¡Ay, viene una foto hermosa! Perrita encontrada. El correo electrónico del diario llegó la foto de esta perrita que fue encontrada por una persona en la pasada jornada. Tenía un collar blanco grande y una cadena reventada, por lo que se presume que escapó y se perdió. La misma se encuentra a disposición de su dueño en seccional primera. Y una hermosa perrita... Muy linda, ¿Vas a ver dónde está? ¿Ya le habrán hecho cherillito o no? No, está en la sesional primera. Bueno, si sos de los que se enganchan con una serie detrás de la otra, o si sos de los que disfrutan viendo el mejor fútbol europeo, sos un fanático de la TV. Y para vos, tengo una gran noticia, Luisito. Ahora te podés sumar a DirecTV Prepago. Te llevas tu kit por solo 790 pesos. Y recárgalo desde 250 pesos. Dale, fanático de la TV, aprovecha y súmate a DirecTV Prepago. Es para vos. Bueno, fueron beneficiados CAIF, dejando huellita, Chiquillada y la diócesis de Minas, Peña, Minas. Y la octava campaña del abrigo con masivo apoyo. Y más abajo dice: Encuentro Deportivo de Handball en San Carlos, y viene una hermosa foto con una cantidad de niñas y niños. Ambos sexos. Listo, viaja a Libertad el domingo por la revancha ante Campana. La Vallega recibe Bravo, Palito, del Sur el sábado a las 15 en su cancha. La Valleja está del otro lado. Llegó Regional Cablevisión Televisión Rural en La Valleja, 32 canales digitales, entretenimiento, películas, deportes, noticias, informes al 444-240-01 o al 095-4025 con el respaldo de Minas Cablevisión. Que atención, dice estimado cliente, para que su reclamo sea más efectivo, debe llamar, si usted tiene problema, estando frente al televisor. Los reclamos son... Los reclamos técnicos, ¿no? Son por el 2200-0220. 2200-0220, ¿eh? Gracias por utilizar nuestro servicio. La Valleja y Solís debutaron ganando en el Minuano. Derrotaron a Guaraní y Sarandilito respectivamente por 2-1. Y dice esto que es noticia. Valverde a La Coruña, primera página. ¿Por qué, Luis? Porque hay que saber, Luis Machado. Nosotros no vamos ni a la Conchichilla y estos van a La Coruña. Como Panadería Los 33 tiene el mejor pan del día. Bizcocho, roca, galletas, tartas, dulces y saladas, tortas, pascuarinas y exquisitas pizzas. Todo elaborado con la mejor materia prima. También hay venta de hielo, bebidas, productos lácteos y helados. En Washington Beltrán, pasando Luis Alberto de Herrera con el teléfono 444-278-11. Allí está Panadería Los 33. Abierto todos los días me escuchás por del año. JWA Yeso tiene colocación de yeso y piso flotante, cielos rasos en yeso, PVC, desmontable, paredes, divisoria. Lo mejor en impermeabilización. Lo más moderno en zócalo, ya sea en estilo o forma. Rápida y práctica colocación con materiales de primera calidad. Aislaciones térmicas, membrana líquida, asfáltica, pinturas en general. Los mejores precios usted los encuentra en JWA Yeso. Llamados o mensajes al 099-932-728. Ah, mire que JA tiene una nueva unidad ahora que llega a donde... Va rapidísimo, sí. Hágame el favor, lo de Ruz Sosa, el número de teléfono. El teléfono de Ruz Sosa, los teléfonos de Ruz Sosa para usted llamarla o mandarle mensaje. El teléfono, el celular es 093-918-180. 093-918-180. Usted puede llamar o mandar mensajes. Y además tiene el teléfono de línea, que de repente la puede encontrar en las casas, que es 444-319-06. 1906 para contactarse con la señora Ruth Sosa. Sí, señores. Bueno, y allá en Arabia Saudita, nombrado el heredero. ¿Quién? El rey Salmán de Arabia Saudita nombró este miércoles a su hijo Mohamed como nuevo príncipe heredero, confirmando su ascenso en un contexto de crisis abierta con Qatar y estancamiento de la guerra en Yemen. Según un decreto real, el soberano destituyó a su sobrino, el hasta ahora príncipe heredero Mohamed bin Nayef, para reemplazarlo por su hijo de 31 años. Abrió así la vía a la segunda generación de la dinastía Al Saud para acceder al trono de esta monarquía ultraconservadora del Golfo y primera potencia petrolera en el mundo. ¡Bravo! El mundo real. Atención, porque para el hombre de campo Barraca, Sergio Jiménez le brinda una capacitada atención a la vez de ofrecerle todos los productos necesarios para su diaria tarea. Vacunas, matabicheras y todo tipo de herramienta con asesoramiento adecuado. Visite Barraca Sergio Jiménez en Valle 772 y podrá comprobarlo, Barraca Sergio Jiménez, todo en un mismo lugar. ¡Wow! Está caro el tequila, ¿eh? Mil millones de dólares. Te liquida. $1,000 millones pagó el gigante británico de bebida alcohólica Diageo por la marca de tequila Casamigos, fundada por el actor George Clooney. Un día agarró y dijo, voy a hacer una tequila, George. ¿Sabe quién es George Clooney? Sí. A la vuelta de casa vive. ¿Qué hizo la tequila? Lo vendió en 1,000 millones. ¿Y sabe? Ser amigo de trabajo. El año aymara, que cuál es. 5,525 es el nuevo año aymara que comenzó ayer. En Bolivia, con ceremonias en varios puntos del país donde se levantaron ofrendas de fuego en honor al Tata Inti, o sea, el Inti Sol, al Dios Sol. Papelería y librería Rayuela ofrece a escolares, liceales y oficinas los útiles necesarios para cumplir con sus tareas, brindándoles las reconocidas marcas internacionales como Pilot, Pelican, Edic, Sabonis, Lusor, entre otras, ¿eh? También ofrece las más variadas pinturas al óleo, vitroladas, para telas o vidrio y todo lo necesario para pintores u otro tipo de arte. En nuestros estantes se encuentran los más destacados autores de libros que son los más buscados por los exigentes lectores, indudablemente. Y de no tenerlos en nuestro stock, en 24 horas se los traemos, ¿eh? Por encargo, indudablemente. Estamos en Domingo Pérez 573, papelería y librería Rayuela. Bueno, mire, lo dijo esto. ¿Quién lo dijo? La FIFA se toma con mucha seriedad el canto que hacemos cuando despeja el portero, y las posibles sanciones son graves. Sí. De nada servirá el esfuerzo en la cancha si por esto perdemos el juego, dijo el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol en un comunicado para que sus hinchas eviten cantos homofóbicos en la Copa de las Confederaciones. No hay una sola prueba en mi contra de absolutamente nada. No tengo nada que ocultar, mis manos están limpias. Sí, se las lava con jabón. ¿Quién? Wow. ¿Qué bolero ese? Jorge Glass, vicepresidente de Ecuador, acusado de haber cobrado coima de Odebrecht. Carnicería Washington tiene la mejor calidad en cortes, terneros y novillos de primera excelencia en cortes de cerdo, pamplonas, arrollado de pollo y parrillada completa, reparto a domicilio en Washington, Beltrán e Intendente Eloy, con el teléfono 444-276-92. Toque de queda en Filipinas ante ofensiva yidaísta. La quedó. El toque de queda sigue vigente en Filipinas ante la sucesión de ataques de grupos yidaístas, uno de los cuales tomó 31 rehenes durante horas en una escuela primaria del sur este miércoles. A la Filipina. Pero huyeron sin causar víctimas, informó el ejército. El presidente Rodrigo Duterte había aplicado la ley marcial en Mindanao en mayo luego de un ataque yidaísta. Bueno, y vio que... ¿Qué vio? A ver. OEA sin resolución sobre Venezuela. No, no, y la Delcy González vio que estuve la muy relajo, lo traía, no puede estar. La de la Delcy esta, ¿cómo es? Sí, sí, sí. La ministra de, Venezuela, Venezuela, sí. Renuncia para proponerse como candidata para unas elecciones que hay ahora en Venezuela. Panadería y Confitería Rodríguez desde 1910 entregando productos naturales y sin conservantes. En 18 de julio a la vuelta de la terminal con una exquisita galleta de campaña, galleta marina sin sal ni grasa, bizcochos y exquisita confitura. Panadería y Confitería Rodríguez está por 18 de julio a la vueltita de la terminal de ómnibuses. Sí, Luis Machado, continuamos en la lupa, faltan 5 minutitos. Para las 10 bueno, de la mañana en este tenemos día. Tenemos también Temer cercado por el fiscal general. Oh, no me digas. Brasil, Rodrigo Janot espera presentar una acusación formal la próxima semana, lo que perjudicaría al presidente. Bueno, dice el diario El País, inundaciones, comenzó el retorno de evacuados felizmente a sus casas, con el río Uruguay tendiendo a volver a su cauce. Los centros coordinadores de emergencia de Salto y Paysandú pusieron en marcha el operativo retorno para unas 2.000 familias que de estas ciudades que fueron desalojadas por las aguas desde el pasado sábado 25 de mayo. Fabricio, por favor. Sí, dale. Buenos días, ¿cómo están? Hola, buenos días, ¿cómo están? No tan bien como ustedes por ahí en el barrio Santos Garrido, que me dijeron que había una fiesta. ¿De torta frita, no? Sí, el sábado 24 ahora, a partir de las 14 horas, hay una multiactividad con profesores de la Intendencia. ¿A qué hora? A partir de las 14. De las 14, el sábado 24. El sábado 24. Muy bien. Así que esperamos chicos, grandes, todas las edades, a pasar un rato divertido, a entretenerse, a hacer gimnasia. ¿Y en qué consta toda esa multiactividad? Y va a haber fútbol, entretenimientos para niños más chicos, vienen otros profesores. Es para todas las edades. ¿Y a dónde mismo es? Enfrente al salón, donde estamos haciendo el salón comunal. Es así de la plaza para abajo. En la calle, Javier Ulises Benedetto. Muy bien. Se llama San así que abuelo. 14 horas, sábado 24. Sábado 24. Perfecto. Muchas gracias. No, por favor, que tengan un muy buen día, Gracias igualmente. Chao, chao. Chao. Así que sábado 24 horas, 14, multiactividad en el salón. Con Javier Ulises Benedetto, que es la calle Javier. Recio recitador, El Puma. El Puma. Apuntan a un albañil por el doble crimen de Flores. Tremendo esto, terrible, ¿no? La policía tiene varios indicios, pero él niega su implicación. Ay, bravo, sí. No, los muchachos tienen Venezuela, memoria y justicia. Por Nicolás Albertoni, esto es una opinión de El Observador. ¿Qué le parece? Sí, sí, sí, zona roja, Peñarol, el barrio Peñarol, no, Peñarol de fútbol, no, el barrio Peñarol, hirieron a balazos a un policía en el barrio El Buceo, detenido tras rapiñar a una mujer, y en la ruta 5 en un accidente policía, una femenina, grave, tras siniestro de auto, Mire, para las gremiales rebaja de gasoil es una buena señal, pero insuficiente. ¡Mala! Una fuente de gobierno indicó que rebaja oscilaría entre 3 y 5 por litro. Los arroceros plantearon en enero pasado la libre importación del gasoil para abaratar su costo. Fijación de precios poco clara, la consultora CPA Ferrer consideró que la determinación de los precios de los combustibles en Uruguay no ha estado orientada por criterios de eficiencia productiva o de bienestar de los consumidores. En ese sentido, considero que la fijación de precios es poco transparente. Es producto, atienda, de las características institucionales de las empresas públicas y ha sido históricamente funcional a otro objetivo como la estabilidad macroeconómica o el cumplimiento de objetivos estratégicos de las empresas públicas, ¿Qué le parece? Sí. La justicia bloquea a JBS y complica aún más a Temer. No hay nada que temer, dice. Está tranquilo, no, ¿verdad? Temer no, temer nada. ¿Y qué hace el gobierno en Brasil? Lo único que hace es hablar de los problemas de ah, este, no, pero de la ciudadanía no. Pero mire que están igual que acá, ¿eh? Pues sí. Hablamos de los problemas de los partidos políticos, pero de... Usted no, ha visto que... personal, no. Acá ya son... Brasil compra más carnes uruguayas pese a dólar volátil, ¿eh? Vio que hay un silencio total sobre el aumento, al posible aumento a los pasivos que están ganando menos. No se ha dicho nada, ni nadie se ha preocupado. Nadie, atiéndame, político, nadie. Usted ha visto que haya venido algún político, haya salido a la opinión pública, que no puede ser, vamos a aumentarlo aunque sea 500 pesos, nada, no se ha visto nada. Eso para que vean que la mayoría piensa en el voto del jubilado, después son un simple número que hoy o mañana se borra con una goma, total, después que te morís no servís. Usted escuchó a Gabriel Bentagasgal, que estuvo estos días haciendo declaraciones en programas de radio y televisión en nuestro país, donde dice ISIS caerá en meses, pero el terrorismo no, ¿eh? No, el terrorismo va a existir y cada vez más. Sí. Lo que hace Trump es disparar para cualquier lado, dice Gabriel. La diferencia entre ISIS y Al-Qaeda es táctica, no ideológica. Claro. Está muy muy jugosa esta nota que viene en diario El País en el día de hoy. Gabriel Bentagasgal, director de Israel del programa de Public Diplomacy at, bueno, no sé qué, experto en Medio Oriente y en Islam Radical. El otro día lo escuché en Canal 4, en la mañana, con Nicolás. Bueno, reforma de caja militar es imprescindible. Seguridad Social, el ministro de Trabajo Ernesto Munro calificó de imprescindible que se apruebe el proyecto de reforma de la caja militar en el Parlamento, según el Ministerio de Economía y Finanzas. El funcionamiento de este sistema genera un déficit de 400 millones anuales. Y es el número que tienen, che. Bueno, 400 para esto, 400 para lo otro. Sí. Pero para tapar las macanas que hacen con las empresas públicas, no tiene el número de 800 no para... Bueno, usted siga ahí dando números, rezongando, yo me voy. Sí, yo también me tengo que ir en medio, pero es que es la verdad. ¿Usted quería quedarse? No veo que le entren a la reforma del Parlamento, de lo que ganan, lo que gastan y eso. No. Todo es en base a los jubilados. No, tenemos la peste, ¿La peste? Sí, sí, hermano. Si usted ve que el problema acá del Uruguay son los jubilados. Estamos apestados los jubilados. Tenemos gente metido en todo, asesores en todo. No hacemos nada, no sé. Tenemos 130 personas elegidas. Tenemos, cada uno tiene 3, 4 secretarios y todavía le nombran 18, 20 o 30 asesores que no sirven para nada porque no hay nada. Yo tenía un compañero cuando éramos chicos que jugábamos a la bolita, jugábamos a los trompos y a todas esas cosas, y cuando yo le hacía alguna tramoya me decía: salí para allá, no seas apestoso. Apestoso, me decían, no seas apestoso, era el dicho de él. Sí, pero hay una cosa, no, pero en serio, esto es lo que estoy diciendo, en serio. No, yo lo veo. ¿Tienen? ¿Cuántos asesores tienen la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores? Y es todo en nombrar para acá, pero ¿a quiénes nombran? Los allegados de ellos y nada más. Nosotros senadores no podemos ser ya. No, a esta altura no comemos de noche, no cenamos. No podemos cenar. Claro que pero no. Pero hay otros que no pueden cenar porque verdaderamente se le está haciendo cada día más difícil poder... Como comer. Un nudo en la garganta. Y esto que no me digan, Y esto que no me digan que no. Que salgan, caminen, anden, entren, sí. Miren, pero no con esa mirada de político, ¿Cuál es la mirada de político? Luis Machado, tenemos que despedirnos de nuestra queridísima audiencia. Gracias por hacernos en el aguante un día más. Solamente me resta desearles que tengan un muy buen día, que lo puedan disfrutar y que Dios les bendiga. Hasta mañana, si Dios quiere. Cómo se menea, cómo le gusta caminar, suavecito como la marea, su mirada te puede matar. Mira cómo va gozando, cómo suena su cascabel. Emite y se pierde a la noche. En el año de su 60º aniversario.